de la pausa, con María Rosa Muñoz, estuvimos hablando un poco del trabajo de infantería que están haciendo por los barrios, muy interesante. El 80% de la gente los recibe con muy buena onda, con buena actitud, etcétera. Hay un 20% de insultantes, etcétera, etcétera. Gente que dice, el papelón que nos hicieron pasar con los fondos buitres, le dijo una mujer. Otros que dicen que también que Cristina en Harvard no estuvo bien, o que quiere simular ser una actriz porque es linda y se cree linda y será, bueno, yo qué sé. Pero contanos un poquito cómo estuvo. Sí, bueno, esa señora, que fue todo un caso. ¿Ustedes cuántos van en grupo? ¿Cuántos son más o menos? No, bueno, depende. Yo suelo salir con la gente que ya está trabajando la zona, que está trabajando la comuna, de alguna unidad básica. Siempre me acompañan un par de compañeros, así que se termina siendo un grupo muy heterogéneo. Yo particularmente prefiero no ir en grupos muy grandes, porque eso también es como invasivo. Entonces, 4 o 5 compañeros, está bien. Nos dividimos las calles, vamos con el material del que disponemos, que está bastante bien, es un díptico, sí, que dice algunas propuestas de campaña. Podríamos poner más, pero bueno, como también nos ocupamos por el medio ambiente, no queremos papelizar demasiado, entonces estamos caminando más que nada el sur. Hemos hecho algunas cosas, yo en la zona, en la Comuna 2, pero básicamente... ¿Qué barrios es la Comuna 2? La Comuna 2 es Barrio Norte, Recoleta, Recoleta. ¿Y vos dices el sur? Y la mayoría de las veces hago el sur. Mi corazón está en el sur. Bueno, pero si recorrí su barrio tocando timbre y demás, y el nombre del peronismo debe ser... Sí, no, hay una recepción fantástica. Siempre da mucho más gusto en ese sentido ir al sur. Te pone un poco triste ver el estado del sur. Me refiero a lo que es Recoleta. Ah, sí. No, ahí no participé de caminata, sino... de unos actos, entonces más cerrado, sí, pues van compañeros. Aunque fíjate vos que es difícil entender a estos conciudadanos, porque en la última elección ganó Dualde, o sea que tan... Es la derecha, no es tan incomprensible. Bueno, pero antes lo criticaban porque era peronista, y no lo votaron, votaron a Dualde. Ante el peligro del zurdismo, se viene el zurdaje, claro. Se aferra a cualquier cosa, ¿no? Sí, igual creo que es materia de estudio esto del discurso y cómo empezar a sentarse con algunos vecinos con la cabeza abierta, la cabeza de ellos abierta y la cabeza nuestra abierta. Yo entiendo que a veces uno, a mí me cae mal cuando me hablan mal de Cristina, no mal porque creen que hace un mal gobierno o están en contra de las políticas económicas, sociales o lo que fuere del kirchnerismo, sino cuando no hay argumentación lógica, cuando están mal de piel, donde todo les parece mal. Esto, se hace la linda, se toca mucho el pelo, se pinta las uñas de blanco. Esta señora me dijo en un momento, estadista era Golda Meir, y yo le contesté, eso, le dije, bueno, entonces para ser, según el concepto suyo, ser estadista es ser vieja, gorda y fea. Y haber masacrado un par de gente, ¿no? Me parece que es muy irracional, claro. Que es muy irracional, que estamos invadidos por medios de comunicación que trabajan todo el tiempo con esa irracionalidad. Construyen una subjetividad. Y es muy difícil cambiar a la gente de ese lugar, porque la estás poniendo en un lugar de ignorancia, ¿sí? Que es muy violento decirle a otra persona, claro. Bueno, por ahí sería conveniente que dejes de ver la tele un rato, claro. Trates de pensar un poco, reflexionar, porque tampoco es el lugar. Si no, yo tendría que decir, yo creo 100% lo que pasa hoy, y no es así. Yo creo que estamos haciendo algunas cosas mal, o las comunicamos mal, por algunos momentos por esto, porque no tenemos lugar desde donde comunicarlas, no por lo menos que llegue a la mayoría, y otras veces porque nos sale como nos sale. Es muy difícil pelear contra esta cuestión de la piel. Ayer Carrió decía, los pobres piensan y sienten igual que nosotros. Es muy difícil charlar con una persona entiende que le tiene que comunicar a otro y esclarecer que los pobres son personas. Son humanos. Sí, claro. como Wiener, que dijo, no, bueno, son paraguayos, boliviano, qué barbaridad dijo en Rosario cuando le reprocharon el tema de un barrio humilde. No, dijo, son míos. No son míos, son bolivianos, paraguayos, dice, tuvo que retractarse. Pero bueno, tienen que hacer el esfuerzo para no expresar lo que sienten. Sí, y sí, por ahí se le escapa. Totalmente. Que estaría buenísimo que planteen exactamente lo que piensan, porque vos, desde el sinceramiento, puedes discutir de otra forma. No me gusta que se haga la linda. Bueno, discutamos eso. ¿En qué sentido? Si a vos te parece que es incompatible con ser un cuadro político. Sí, claro. Macri es ostensiblemente de derecha, un reaccionario. Y sí. No lo disimula. No, ni un poco. Ni en la palabra ni en la acción lo disimula. Claro. En la acción más que nada. ¿Y qué fue lo que dijo Carrió ayer? De los pobres. ¿Cómo? ¿Me lo puedo repetir? Le explicaba a la gente que tenían que entender que los pobres internamente tienen lo mismo que uno. Que son humanos. Y que las mujeres pobres, las mujeres pobres también quieren estar lindas, también quieren estar flacas. Y no sé qué dijo, un delirio en el medio de los tejidos que le hacían hacer, como que eran antiguos, y era culpa de Guillermo Moreno. Lo estoy resumiendo, pero fue tal cual. Yo te digo que ya haría un programa cómico. Y sería divertido. Con la gorda, un sería divertido. Cómico, ¿no? Sí. Los días que la dejen salir del nosocomio. Sí, es increíble, como vos señalabas, creo que fuera del micrófono, que la vota el 1%, como cuando fue candidata a presidenta, pero está el 80%... La prueba de televisión, prende si está la gorda ahí, pontificando, ¿no? Diciendo sus grandes sentencias y verdades.